grande y saber mi enhorabuena. Porque sin contemplaciones arrasó las elecciones de la forma más certera. Pero quiero confesarle que cuando aquí el ubriqueño se dispone a votar, se encuentra en una esquina una carita popular que cuando va a debate tendrán ganas de llorar. Parece que en el reina la desgana. Y por la izquierda siempre están tan unidos que hoy se quieren y mañana se separan. Y por el lado andalucista, fíjese, el mismo que la otra vez, ese que a nadie ilusiona. Con la vertiente ciudadana me encontré.